La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. En esta emisora de radio ya se dijo, pero hoy es el día de la radiodifusión, así que felicidades. Feliz cumple. Feliz cumple, FC, FC, dicen los jóvenes. No sé cuántos años de eso, de los locos de la azotea. Todas nosotras lo estudiamos en algún momento, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. La transmisión arriba del Teatro Ópera era, ¿no? Bien, bien, bien. La obra esa, Parsifal. Parsifal. Mirá, me acuerdo el nombre de la ópera. Mirá, Radio 1 aprobado, chicos. Sí, felicidades, no sé, a todas. Historia de los medios. Ajá. Claro. ¿Cómo será la historia de los medios hoy día? Ay, que embole. O sea, no que embole. Perdón, me salió del corazón, ¿eh? Me salió de lo más profundo del alma. Sí, no filtré nada. Fue una materia que me gustó, me generó esa... Bueno, lo histórico, ¿no? Y complejo, yo creo que ahora se deben sumar una multiplicidad de medios. Debe ser una locura porque es una materia muy, muy gorda, pues flashean ver desde los jeroglíficos, pasando por la escritura, el telégrafo, hasta la tele llegamos nosotras. Imagínate ahora con todo lo que es la comunicación digital. Besos, suerte. Tenés stream 1, 2 y 3. Es estudiante. Stream 1, 2 y 3, tal cual. Sí, si supieran la manera en la cual nosotros estudiamos la creación audiovisual con esas camarotas y en ese estudio como de televisión vintage. Nos criaron para poder producir televisión en los 80, pero, y no nos prepararon para hacer la vanguardia del stream como podríamos haber sido, pero no nos tocó. Y así estamos, y así estamos. No, mejor, imagínate... Imagínate si ahora tuvieses una cámara enfrente de tu cara, tendrías que estar radiante, no podrías hacer caras, ni morisquetas. No sé, a mí me afecta emocionalmente pensar en eso. Celebremos la radio por el éter nomás, ¿no? Claro. Sí, sí, o por internet también, pero mis felicitaciones a quienes ponen la cara en cuestiones de este tipo, porque la verdad hay que tener ganas. Hay que tener muchas ganas. Nosotras igual siempre venimos muy preciosas, como listas para ser filmadas, frescas, regias divinas, pero igual no nos gusta. Más o menos, amiga, ¿eh? No sé si venimos tan regias. Fiesta estamos. Mirá lo lindas que estamos vestidas hoy todas. Mirá este poncho pampeano que tengo. Sí, no te lo quería decir. Ahora que vos... Mirá, la otra saca el poncho. Mirá, Agus, ahí va. Hoy, cuando me conecté, le dije a María que con este color que tengo, es unas vibras la Virgen María, justamente. Ah, no, yo te iba a decir, la patria. Sí, la patria, estás mujer de chacarero, o estás un poco, que están todos en la misma línea, un poco provida ese celeste. Por eso es celeste Virgen María. También celeste, claro, es el mismo celeste, qué conexión, claro. La vieron. Sí, estás un poco en esas. Hoy Paulita llegó cubierta con lana hasta las fosas nasales y me dice, hoy no hace tanto frío, ¿no? Claro, Paula era un oso abajo de lanas collas. Y el vientito me parece que ya está más calentito. No hace tanto frío, para mí tampoco ha cambiado el clima. Yo me puse esta manta polar porque si me abrigo mucho, después me empieza a dar calor. Entonces, más bien ahora, después me saco la manta y listo. Claro, ¿ves? Esta formulación de jubiladas a los 30, yo creo que no es muy streameable. No nos escucha nadie, no nos ve nadie. No, está bien. Está bien guardar algo a la imaginación. Por eso digo que estamos todas regias y preciosas. Claro. Ayer preguntaba, ¿no? Pibis de 13, 14 años. Sí. Hice una ronda y dije la palabra radio y qué otras palabras se le imaginaban, ¿no? Con la radio. Y me decían video, YouTube, tele. Yo decía, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué rompimos? Streaming, Switch me dijeron. Twitch. Twitch o algo así. Tiene, a esta docente le falta actualización docente. Twitch va a la historia de los medios recientes. Es una plataforma interesante. Pero ahí va a historia de los medios. Pero quiero decir que tienen mucho sentido las respuestas de tus alumnos, pues dudo que tengan el aparato de radio en el hogar. O sea, yo desde que dejé de vivir en lo de mi familia nunca más tuve un aparato de radio. ¿Qué, pero no tenés nada en tu casa que pueda sintonizar una radio? Nada. Ah, bueno, sí, acá sí tengo un equipo de música de 1810 porque es del típico equipo de música que se lleva a una obra de construcción para poner radio. Excelente. Yo todavía me acuerdo el día, vos te vas a acordar, Agochi, me parece, el día después de una festejación de mi cumpleaños, yo creo que habrá sido el 16 de junio, por ahí del 2019, que se cayeron unas centrales eléctricas en la zona de Entre Ríos, más litoral hacia arriba, y se quedó sin electricidad todo el país, incluido Uruguay y Paraguay. Y ese día... Fue un domingo, me acuerdo. Fue un domingo de resaca post-cumpleañitos, porque nos despertamos y era el apocalipsis zombie afuera. Y Día del Padre era también. También era Día del Padre, ¿verdad? No había electricidad. No había nada. No había internet. No había teléfonos. No había nadie. Era... Empezaba el apocalipsis, daba la sensación, y que era lo único que existía, lo único que sintonizaba, lo único que hacía señal, la radio. Y sí. Ahora bien, ¿volvió a pasar? No. Pero volverá a pasar. Y está bien que todos tengamos un aparatito para poder entender, porque después se van a juntar en la vereda a escuchar el aparatito de radio de la vecina y no van a estar mirando el stream en ese momento. Está bueno que acá en la tribu tenemos varias radios. Tenemos como... Eso está bueno para el apocalipsis. Hay un mini museo de radios. El tema de las radios, para mí ahora vengo a tirar una medio mala, pero es que consumen una cantidad de pilas que anda a apagar lo que requiere el encenderla, ¿no? No, sí, contaminaste dos ríos tirando esas pilas. Las pilas no se tiran, se guardan en botellitas de plástico, se llevan a centros. Pasamos la data. Muy bien. Pero sí, coincido. Y también pasa otra cosa, que es que la gente ve la radio, la ve. Claro. Algo hemos roto también en ese sentido, que hay una necesidad de ver la radio, me incluyo. ¿Sí? Me incluyo en personas que ve la radio y desarrollas algo que es adictivo. Porque se te pierde esa magia que para mí tenía la realidad de escuchar nada más. Y de estar haciendo otras cosas, de estar pendiente de otras cosas, de estar desayunando, de estar... Como que esa cosa que te acompañaba sonoramente nada más. ¿Se acuerdan? Hace varios años en este programa tuvimos una radio participante que nos dibujó sin conocernos. Hizo caras, o sea, era un dibujo, pero como nos imaginaba. ¡Ay, qué belleza eso! Bueno, hace poco tuve una conversación con alguien de acá de Mendoza, que cuando vivía en Capital Federal habitaba mucho la tribu, y me contaba cómo se imaginaba a ciertas personas. Me encanta ese juego. Claro. Me encanta. Sí, después las ves a las personas y decís, ¿qué pasó? Pero... Sí, eso mismo le sucedió. Pero no en un mal sentido, claro, te vio a vos y dijo, mirá. Yo pensé, la vio con el poncho celeste provida, y dijo, yo pensé que era al menos un poquitito más zurda. Pero no, para mí pasa mucho eso, voy a decir algo muy, muy televisivo, pero en los Martín Fierro radiales, le veías la cara, sobre todo a mí me flashean los locutores, que golpe tienen unas voces muy profundas, unas cosas que siempre son los marcos de todos los programas, esas grandes voces, y los ves y decís, ¿vos sos el portador de esa voz? Pero bueno, sí. Se rompe algo. Está lindo sostener el misterio a veces de la imagen. Y seguir. Y todo esto igual lo estamos diciendo y la gente no porque sabe. Es el día de la radiodifusión. ¿No? Ah, eso también. Yo iba a decir que nos estamos viendo a nosotras mismas. Y sepan que no somos las de Instagram. No, está generado con IA. Claro. Hablamos sí, mucho totalmente. De no utilizar la inteligencia artificial, de que hay que tener cuidado, pero nos creamos unos buenos personajitos. Perfecto. Así que si nos encuentran por las redes, sepan que no somos nosotras. Son otras, unos clones. Entre la Virgen y Milei, un cuerpo lesbiano. Minutos pasaron de las 9 de la mañana este martes 27 de agosto, el día de la radiodifusión en Argentina, porque atenti que a nivel mundial es en otro lado, esto es bien local, local. Hay 6 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires y se espera una máxima muy agradable de 17 grados. Va a estar bastante despejado y soleado, aunque ahora por la mañana hay cierta neblina. Atenti quienes andan en auto y nos están sintonizando en la 88.7 de la FM. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes entre conversaciones con compañeros de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y el Festival Internacional de Cine Independiente en Paraná. Vita Set hace romance de fin de semana. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. La Fiscalía pidió 20 años para exfuncionario por la muerte de Luana Ludeña. Se dieron a conocer los alegatos en el juicio contra el exdirector de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, acusado del femicidio de Luana Ludeña, de 26 años. Durante los alegatos presentados el pasado jueves, el fiscal Fernando López Villagra pidió 20 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Concha, pero dejó atrás la figura de femicidio. El reclamo de la familia de prisión perpetua para Concha viene siendo acompañado por amigas de la joven de la localidad de Pilar y por el movimiento de mujeres bomberas y brigadistas que tras la muerte de Luana se conformaron como el colectivo Fuegas. Por su parte, Carlos, abogado defensor de Diego Concha, insistió en la inocencia del exdirector de la Defensa Civil de la provincia y apuntó contra Emiliano Conti, un bombero que fue pareja de Luana y que será juzgado en el juicio, aparte como sospechoso de la privación ilegítima de la libertad. Después de una ronda de alegatos, el juicio pasó a un cuarto intermedio que se reanuda hoy, martes 27 de agosto, y se espera que el tribunal le otorgue al imputado la posibilidad de la última palabra, una instancia previa al veredicto. Luana era enfermera y bombera voluntaria y tras la detención de Diego Concha en el 2021, ocasionada por una denuncia de la expareja del funcionario por violencia de género y amenazas con arma de fuego, ella se animó a denunciar la situación de abuso que también ella había vivido cuando Concha era su jefe. Arranca un nuevo juicio por los crímenes de la Fuerza Aérea en Zona Oeste. Hoy martes por la mañana, en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, comienza el juicio a 5 exmiembros de la Fuerza Aérea por crímenes cometidos contra más de 100 personas en diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona noroeste del conurbano bonaerense durante el terrorismo de Estado. El tribunal, integrado por María Claudia Morgese Martín, Matías Mancini y Nada Flores Vega, dará lectura a los requerimientos de elevación de las querellas y fiscalía y recién a mediados de septiembre se espera que comiencen las primeras declaraciones testimoniales. El debate, denominado Mansión Sere 4, Riva 2, arrancará a las 9:30 de la mañana y se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube del medio de comunicación comunitaria La Retaguardia. Marcha contra el gatillo fácil. Los casos son interminables y lamentablemente cada año se suman nuevas víctimas a un flagelo que atraviesa distintos gobiernos. Este año será la 10ª edición de la Marcha contra el Gatillo Fácil. Desde las 13 horas, familiares y amigues se estarán concentrando en Plaza de Mayo para exigir ni una bala más, ni un pibe ni una piba menos, no a la baja de punibilidad. Nombres como Pablo Alcorta, Camilo Capuicán Escobar, Juan Encina, Kiki Lescano, Christopher Rego, entre muchos otros, serán recordados por sus seres queridos. En la mayoría de estos casos, las familias esperan justicia, pero algunos pocos lo lograron gracias a movilizaciones. Historias diversas, pero con un elemento en común, el asesinato por parte de las fuerzas represivas. Es importante recordar que así como se está organizando la actividad en Buenos Aires, también se están organizando actividades en muchas otras localidades a lo largo y a lo ancho de todo el país y ayer comenzaron en la ciudad de La Plata. El gobierno cambió los requisitos de un programa que asiste a víctimas de violencia de género. El pasado lunes se endurecieron los requisitos para acceder al programa Acompañar, que otorga asistencia económica a las víctimas de violencia de género. La medida fue dada a conocer a través del decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial. En sus considerandos se explica que es prioridad del Gobierno Nacional adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos con los que cuenta el Estado Nacional se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía. Y agrega que por ello resulta procedente realizar modificaciones al programa para optimizar su ejecución y control. El programa Acompañar fue creado en 2020 para brindar asistencia directa a personas que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género. Cinco minutos faltan para las 9:30 de la mañana en este martes 27 de agosto. 10 grados 9 décimas en la capital federal, que llegará hasta una máxima, Paulita tenía razón, de 17 grados. Hay un sol radiante del otro lado. Nuestros delfines están celestes, el cielo despejado. Y para más información de esta realidad, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y los delfines, los mismos que nos dan diariamente la temperatura, están tomando medidas de fuerza y han suspendido su mecanismo para que solo medio cerebro duerma y el otro ejerza las funciones vitales como respirar. Desde esta tarde dormirán tiempo completo. Se pone en duda de esta manera la continuidad de sus labores meteorológicas, por lo menos en estos días. ¡Charco de arena! Ahí vive, hace Mariana Michi. En el centro de tu nombre, ahí vive lo que yo quiero, como la lluvia. Ya tú eres, no te cortaré. Solito vuelve llorando el amor que quise darte, como la lluvia suena mi corazón que truena. Flor del camino, no te llevaré. Bella tú eres, no te cortaré. Flor del camino, no te llevaré. Bella tú eres, no te cortaré. Bella tú eres, no te cortaré. Bella. Tú eres, no te cortaré. ¿Cómo puede ser tan idiota para comprar una ilusión? Me equivoqué, ¿vale? Charco de arena. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Es un aporte a la dispersión del sector. El sector. Cada nuevo emisor es un aporte a la dispersión del sector. Viva la tribu. La tribu viva. 35. La tribu. Años. Comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop.

Qué lindo y en qué momento, ¿no? Sí. Que están como arrasando con todas las producciones independientes y cada vez hay más dificultades para producir, ¿no? Sí, la verdad que el festival, el PIF, el Paraná Internacional Film Festival, que ya más tipo una cuestión de organización, ustedes saben bien que a veces uno registra festivales y tiene nombres ya registrados. El Festival Independiente de Paraná tiene 8 años de vida y está fundado desde un taller de producción y alfabetización audiovisual de una biblioteca popular que se llama Pedro Lemebel. Y siempre ha sido difícil gestionar lo independiente y autogestivo. Ha sido difícil, pero imagínense en estas épocas donde no solo es difícil, sino que además está combatido. Entonces, vamos buscando territorios donde hacer pie para poder multiplicar estos contenidos que en general no están en plataformas, contenidos que son hechos absolutamente a pulmón, en algún momento con alguna ayuda de alguna institución, pero que hoy en día estamos cada vez más tocando fondo, ¿no? Sin posibilidades de construir a futuro. Así que el poder difundir estos trabajos, el poder darles visibilidad, el también poder ver la diferencia entre lo que nos está pasando como país y como con los apoyos de producción y lo que pasa en otros lugares, y en esos otros lugares donde por ahí hay discursos de que en el primer mundo todo es privado, y es absoluta mentira, desde los municipios hasta, el país entero hace acompañamiento a los productos culturales independientes. Pero bueno, estamos en esa, en sostener lo audiovisual como un lenguaje de comunicación, de historias, territorialidades y realidades que por ahí no se ven en el cotidiano. Así que ahí vamos trabajando fuerte ya, última semana. Nora, recién mencionabas el hecho de multiplicar y difundir este tipo de producciones, y vimos que el lema de este año del festival es "El PIF va a tu escuela". ¿Cómo surge eso y cuál es la idea de que el festival vaya rotando por diferentes instituciones públicas? Mira, el festival en general ha buscado desde su inicio espacios alternativos de difusión en barrios, plazas, espacios culturales independientes. Te hablo desde el inicio del festival. Este año el poder generar público es cada vez más complejo, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos desde la Biblioteca de Lemebel en un territorio que es el territorio del oeste de la ciudad, y tenemos un trabajo bastante cercano a los docentes. Uh-huh. Y vuelvo a repetir, a la institucionalidad docente de las escuelas públicas de este territorio donde habita la biblioteca que organiza el festival. Así que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con la producción del lenguaje audiovisual y el intercambio de contenidos producidos por la biblioteca y producidos por otros realizadores independientes. Así que cuando surgió la premisa, incluso este año la DAC hizo una premisa similar, fuimos trabajando territorialmente con bibliotecas amigas también, y trabajamos directamente con docentes, llegamos a docentes, a directivos, a asesores pedagógicos. Por eso el festival va a tener un rango de difusión entre infancia, o sea, entre jardines, de los jardines hasta la secundaria. Hay contenido audiovisual que ha llegado para todos. De hecho, trabajamos con el Festival de Oberá en Cortos, y hicimos una planificación, una programación que pueda abarcar todas las edades de los educandos para poder compartir estos contenidos y tener un trabajo de intercambio de formación, de visionadores conscientes. Ahí va. Así que Paraná es una ciudad, es una capital de provincia, pero es una ciudad chica. Nosotros trabajamos mucho con nuestros territorios y un poco ese público que en otro momento podíamos acceder desde en las plazas o porque teníamos algunos recursos más de producción, nos ajustamos a los horarios y a la conformación del trabajo educativo. Bueno, uh-huh. Ya saben cómo están los docentes en el país, en la provincia también particularmente, así que estamos acompañando también esta tarea. Y además de las escuelas, vamos a trabajar en bibliotecas amigas, en bibliotecas hermanas, bibliotecas populares, como la Biblioteca Fermín Chávez, que es donde se hará la apertura el martes a las 5 de la tarde, que es una biblioteca que está en pleno centro, pero que es funciona en un espacio donde hubo un policlínico ferroviario, luego fue un centro de detención, y hoy funciona una biblioteca popular muy exitosa y alternativa, así que la apertura se hace ahí, en la Biblioteca Fermín Chávez, y la clausura en el auditorio de la Universidad de Entre Ríos, en la Rodolfo Walsh, que es el auditorio de la Facultad de Comunicación de la ciudad, digamos, de la provincia. Uh-huh. Así que el festival va a ir rotando por distintas escuelas de la zona y del territorio, y el Colegio Nacional, que es como la escuela central de la ciudad, la escuela pública central de la ciudad. Es un trabajo que se hace con mucho esfuerzo, con un equipo humano que tiene mucha convicción, y bueno, y somos en realidad un grupo delirante, así como la tribu, que digamos, un montón de gente que no cree que las cosas, que haya que resignarse a las cosas que posibles o a las no posibles. Siempre tratamos de que las cosas se multipliquen. La primera edición del festival tuvo 18 lugares de proyección, delirio, digamos. Pero, bueno, nos vamos adaptando a lo que la época nos permite, sin resignarnos, claro. Sin duda. Exacto. ¿Y cómo es la selección o cómo les llegan las producciones internacionales? Bueno, el taller de producción audiovisual trabaja con plataformas digitales. Viste que lo digital tiene sus bemoles, pero ha democratizado la posibilidad de contar, le ha dado alternativas a los sectores que por ahí no han tenido recursos. Y hay un montón de plataformas de intercambios digitales alternativos, así como existen las comerciales, que permiten subir y compartir contenidos audiovisuales. En el año 2017, el taller de producción de la biblioteca y el grupo Transmedia, que es la productora que genera los contenidos, empezó a compartir nuestros contenidos. Nosotros tenemos muchos contenidos audiovisuales fundamentalmente orientados a la identidad de género. Paso el chivo, tenemos una transnovela en YouTube que se llama Avenida Menos, bastante conocida, que ha sido bastante exitosa. Sí. Empezamos a compartir nuestros contenidos en estas plataformas, compartir con compas de otros países, como Irán, Sudán y bueno, España, que tenemos. Y a partir de ahí, estas plataformas alternativas tienen un circuito de festivales independientes que te ofrecen acompañar. Son festivales no comerciales, por supuesto, y los realizadores suben sus trabajos a las plataformas y la sede, digamos, genera un equipo de trabajo. Nosotros tenemos un equipo de visibilizadores que trabajan todo el año haciendo una visión consciente de los contenidos para después, en los últimos 3 meses, hacer una selección final. Este año entraron, no te quiero mentir, pero alrededor de 2.000 trabajos entre cortos, medios y largometrajes, y quedaron unos 150 trabajos para la selección final de 20 países. ¡Ay, qué países. Difícil! Hemos visto cosas, de Kazajstán, cosas de Moldavia, llegan contenidos que vos decís, cómo esta gente hizo esto. Y bueno, esto es lo bueno de la tecnología, que por ahí nos avasalla. Bueno, la tribu es una radio digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, el aprovechamiento de la herramienta tecnológica ha permitido a los sectores que no son visibles mostrarse en primera persona, como por ejemplo los territorios palestinos que antes adivinábamos y ahora lo vemos en primera plana. Uh-huh. Y bueno, y el festival surge así, de una red de festivales de realizadores independientes a través de plataformas absolutamente independientes que existen para compartir contenidos audiovisuales alternativos. Y así es que nos llegan los trabajos y así es que algunos realizadores pueden llegar con el acompañamiento de sus gobiernos y otros con la fe. Claro. En las primeras ediciones del PIF hemos tenido muchísimos realizadores. La del 2018 tuvimos 32 realizadores de 23 países, desde Grecia, bueno, España, que tiene un trabajo de acompañamiento a sus producciones, Venezuela, Colombia, no te quiero mentir, Paraguay, Chile, incluso hasta de Uganda vino en el 2019 un director. Y bueno, después los directores nacionales que acompañan sus trabajos en general en la medida que pueden. Ahora está llegando al festival, están llegando directores de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Venezuela y de Rosario. Así que acompañar los contenidos, que para los piensen que para los educandos poder charlar con los realizadores en primera persona es una experiencia súper rica, ¿no? Sí. Súper enriquecedora y que les permite también a los chicos tomar conciencia de que los trabajos creativos son colectivos y que el celular es solamente una herramienta que la podemos transformar en una adicción o en una herramienta para decir. Claro. Y un poco por ahí va nuestro trabajo de concientización. Sobre eso te quería preguntar, estamos hablando con Nora Aracil, quien es parte del Festival Internacional de Cine Independiente de Paraná, sobre todo para poder hablar de las cosas lindas y buenas. Justamente el cine está en un momento muy, muy complicado, muy atacado, y ustedes están cumpliendo ya 8 años de existir con este festival. ¿Qué ha pasado en la ciudad o en el ámbito dentro de las juventudes y de la gente más adulta con la existencia de este festival en Paraná? O sea, que existen y se realicen estos festivales traspolados o corridos siempre de los centros más hegemónicos. Bueno, el festival, el PIF, digamos, es un festival absolutamente popular y les reitero esto, el epicentro de creación del festival, que es la Biblioteca Lemebel, está en la Puerta del Oeste, le decimos nosotros, que es un territorio absolutamente popular en la ciudad. Y un poco el trabajo que hacemos como colectivo, tanto esta vez yendo directamente a las instituciones escolares como en ediciones anteriores que les decía, proyectamos en plazas, en bibliotecas populares, en clubes, es un poco ofrecerle a la gente un espacio cercano para que pueda encontrarse con estos contenidos, un poco chocárselos, ¿no? Y que pueda saber que uno también puede. La mayoría de los contenidos independientes, aunque hay muchísimos actores profesionales que trabajan, este no es un festival de celulometraje, sino es un festival de cine independiente, porque hay festivales de celulometraje, y aunque hay muchísimos actores reconocidos y profesionales que trabajan en el cine independiente y que están en los contenidos, un poco los festivales independientes terminan siendo una alegoría de lo que sería el neorrealismo italiano. La gente puede verse en la pantalla, puede ver a alguien igual a sí mismo expresando contenidos, puede ver materiales de animación, por ejemplo, hechos con recursos absolutamente, no quiero usar la palabra precarios, absolutamente accesibles. Uh-huh. Es una esperanza para la creación. Y todo el festival desde su inicio ha sido eso. Yo siempre recuerdo que en el primer festival, el primer PIF, llegó un trabajo del Sudán, de un realizador que lo había hecho los fines de semana, sobre la historia de un pescador, un cortometraje muy artesanal, muy bello, hecho sobre el prejuicio y la desesperanza de las mujeres, que en lo personal a mí me impactó muchísimo. Estamos hablando del Sudán. Uh-huh. Y también en ese mismo festival vino un largometraje de una productora coreana que después terminó asociada a Parásite. Entonces, también pensemos que uno no sabe quién va a verte, dónde, y para eso multiplicamos. El que hace trabajo audiovisual lo hace para decir, lo hace para contar algo. Sí, y una vez, uh-huh, como todo artista, ¿no? Y una vez que larga el trabajo al mundo, ya no sabe, es un camino de ida que no sabemos a dónde va a terminar. Es muy interesante ver en la ciudad, en los sectores populares, en los barrios donde nosotros desarrollamos nuestra tarea, el interés y el apasionamiento que genera. Nosotros este año vamos específicamente con el festival a las escuelas, pero además hacemos como taller de alfabetización y producción audiovisual un trabajo durante todo el año, y hace algunos años estuvimos haciendo talleres en algunas escuelas, y después empezamos a generar contenidos y el vecino te tocaba la puerta diciéndote, ¿sabes qué? Allá en la esquina dejaron tirado un televisor, porque si ustedes quieren hacer explotar, para donde estamos filmando esta transnovela que les cuento, Avenida Menos, si quieren hacer explotar, ahí hay un televisor que no se usa. Digo, el involucrarse en lo creativo, el sentir que lo creativo te es propio, yo creo que con eso el festival está pagado, entre comillas, uh-huh, porque el hacer que el otro sepa que también puede tener una puerta a la creación, a estas herramientas que te permiten mínimamente sobrevivir con el alma no tan rota, uh-huh, es la tarea, con eso ya tenemos la tarea hecha. Y entonces, ¿cuándo se va a estar pudiendo visitar, ver este festival? Las y una entradas. Pregunta ya de chusma a la distancia, si es que en algún momento tienen alguna plataforma o algo donde se pueda ver, bueno, si no, tendremos que pensar en un viajecito rápido expresa a Paraná. No es tan lejos. No está tan mal. No es tan lejos. El festival empieza el martes 3 de septiembre a las 17 horas en la Biblioteca Fermín Chávez, como les decía recién, que está en pleno centro de Paraná. Ahí va a haber tres proyecciones, aparte de la ceremonia de apertura, tres proyecciones, y después el festival se desarrolla los días miércoles, jueves y viernes en tres o cuatro escuelas de Paraná. Si ustedes van al Paraná International Film Festival, al PIF, en las redes, van a encontrar toda la programación. Es PIF con dos F. Van a encontrar toda la programación, y se hace el acto de clausura el día viernes a las 19:30 en la sala Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, también en pleno centro de Paraná. Hay distintas proyecciones, bueno, en la Escuela Atahualpa Yupanqui, en varias escuelas de la región oeste, y después van a poder, y si se viene en algún colchón, en algún lugar le vamos a poner. Esa. Y después van a poder encontrarlos en la plataforma del grupo Transmedia, que es, yo les decía al principio, la productora que trabaja con el taller de producción audiovisual y alfabetización audiovisual de la Biblioteca Pedro Lemebel. Uh-huh. Ustedes buscan Biblioteca Pedro Lemebel Argentina, y van a encontrar todos los contenidos del festival y las otras tareas que realiza la biblioteca. El festival nace a partir de este taller y se multiplica no solo como un lugar para ver, sino también como un lugar para ser. Entonces, si se vienen esta semana próxima, bienvenidos serán. Y si no, podrán ver los contenidos en la plataforma del Grupo Transmedia Argentina a partir del final del festival, por supuesto. Claro. A partir del festival, otra cosa que les quería decir, bueno, ya se habrán dado cuenta, todas las actividades del festival son libres y gratuitas. Sí, sí. Así que la idea es poder compartir lo que uno tiene para decir, y bueno, estamos muy felices de tener dos estrenos mundiales, uno español sobre María Pajés, que es una bailadora flamenca, de gran trayectoria en el mundo de la danza, y que se llama La alquimista del movimiento, y un estreno mundial que se llama De Troya Malvinas, que es un contenido, una ficción creada por un poco como las transnovelas, perdón. Es una ficción creada sobre la guerra de Malvinas, escrita, dirigida, producida y protagonizada por excombatientes. Qué bueno. Que además van a estar en el festival. En el festival, cosa que el otro día estuvimos hablando con los chicos, les digo yo, y el poder contar en primera persona sin que haya filtros de lo que uno ha vivido y de lo que ha representado para cada uno estas luchas, estos dolores, creo que es un material invaluable, sobre todo en estas épocas donde cada uno se aroga la patria como una pertenencia, como una posesión propia, ¿no? Como que es el dueño de la idea de la patria. Sí. Venimos con esta cuestión como que el uniforme y lo belicoso es lo que nos hace nación. Sí, entonces, sí, sí. Nos parece súper importante que los combatientes estén contando esta transmutación de su experiencia y de su dolor y de su construcción de identidad, ¿no? Así que estamos muy contentos con la llegada de varios directores que van a estar acompañándonos para el festival. Ahí está. Nora, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu. Celebramos muchísimo también la realización de este Festival Internacional de Cine Independiente en Paraná, del 3 al 7 de septiembre, en escuelas, bibliotecas populares, y eso. Esto nos pone feliz, justamente esto, que estamos en un momento de un ataque terrible a todo lo cultural, a todas nuestras redes sociales y comunitarias, pero resistimos, ¿no? Sí. No sé si ustedes, chicos, saben, gracias por el espacio, pero supongo que conocen a Pedro Lemebel. Sí, claro. Bueno, el francotirador del pueblo no podía esperar menos de nosotros. acá estaremos resistiendo siempre. Los esperamos, ya les dije, si vienen un colchón en algún lugar les vamos a poner. Bárbaro. Ya lo anotamos. Gracias, Nora. Gracias a ustedes. Pasaba Nora, integra la organización del Festival Internacional de Cine Independiente en la ciudad de Paraná del 3 al 7 de septiembre. Agua Florida hace reina. Si ya no es suficiente, sé que si no puedo más conmigo, en esta batalla con mi mente, lo único que encuentro son motivos para desaparecer. Cuando de mí ya nada alcance, no quiero reconocer todo lo que dije se hace parte y lo que no se puede hablar. Déjalo que vibre en otra parte, sé que me miras bailar. Vámonos antes que se haga tarde y lo que yo te quise dar. Yo

sí cuando usted necesitaba tu... ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar Facebook Burbuja Latina Cooperativa o visita www.burbujalatina.org. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Divididos en Argentinos Juniors. La aplanadora va a sonar en cada rincón de la Paternal. Sábado 26 de octubre, Divididos en el Estadio Diego Armando Maradona. Entradas a la venta en Ticketek. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Templando acuerdos. Viva la tribu. 88.7, 35 años. La tribu viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco. De arena. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana y le damos la bienvenida a Juli. Buen día, Juli. Hola, gracias. Hola, Agus. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, no, vieron que los martes cuando llego trato de no venir sola. Bien. Como bien, que me voy encontrando causas, carteles, inquietudes, resistencias. Y me encontré con dos, pero altas compas de la militancia ambientalista que hace poquito ya cumplieron 4 años de organización plurinacional en defensa de los bienes comunes. Estamos hablando de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Y acá, en esta mesaza, está Rolly y Del, integrantes precisamente de esta coordinadora. Gracias por venir, gracias por acompañarme. Rolly, gracias por invitarnos. Gracias. 4 años. 4 años. Un montón. Me acuerdo de las primeras marchas. ¿Viste? Que tenían muchos colores, muñecos y cosas, ¿no? Artivismo, mucho artivismo, sí. Porque no nos van a sacar la alegría y el color. Tal cual, ¿sabes que cuando vi la publicación le mando un mensaje a él diciéndole, che, 4 años y me acuerdo de plena pandemia, saliendo, porque... si algo tiene la resistencia ambientalista fue que en plena pandemia le siguió poniendo el cuerpo, las corporalidades siguieron estando en la calle y reinventando modos de manifestarnos y tomar el espacio público, y me acordaba de la movilización contra los acuerdos con China por acuerdos porcinos, y me acordaba de la canción esa, que había canción y baile y habíamos inventado máscaras para cubrirnos la cara. Cantémosla. No al acuerdo porcino. Y se logró. Y fue un no. Bueno, pero ahí hubo, me parece, esto que vos decís. Sí, salimos. Lo que vos estás trayendo es en la embajada china, ¿sí? Que ahí la BF se cumplió 1 año. Antes de eso, la primera salida, me acuerdo perfecto porque fue épica, que Alberto se fue justo en ese momento donde estábamos ahí en la Casa Rosada, se fue en helicóptero y fue mortal. Había mucha gente para hacer pandemia. El antiespecismo ahí también traccionó bastante, cosa que ahora no está mucho ahí articulado. Sería buenísimo que empezara ahí a sumarse un poquito más, porque está vinculado, ¿no?, como directamente con el extractivismo y demás. O sea, y fue épico, sí, fue épico. También la BFS crece así, en la calle. En la calle. Y aunque las granjas porcinas se pensaban instalar en el Chaco, que ahí también articulamos y conocimos, yo por lo menos conocí más de cerca a la asamblea Somos Monte, se salió en todas partes. O sea, hubo ahí una movida muy fuerte, colectiva, me parece plurinacional, que bueno, acá como siempre Capital y Dios atiende en Capital, si hay alguien llamado Dios que existe. Nada, acá tuvo mucha incidencia, ¿no? Y esto que vos decís, siendo en pandemia, que no se podía salir, salimos igual, y me parece que eso también llamó, hizo más ruido, ¿no? Como que fue más fuerte el impacto. Y bueno, ahí nace la BFS, en la calle. Un poco ese es el espíritu de la coordinadora, ¿no? Bastante corporal, como que acuerpa, y de ahí también el activismo, esto de los cartelitos, que ahí está atrás la compañera sacándole fotos a los cartelitos que trajimos, que después vamos a contar un poco de qué van los dos. Y bueno, y ese es el espíritu, me parece, un poco de la BFS. En todos los territorios se sale, sí, se acuerpa. Lo importante del nombre, ¿no? El basta de falsas soluciones, porque todas estos megaproyectos extractivistas aparecen como, bueno, es cómo va a entrar dinero al país, es cómo va a haber trabajo, y sabemos que no es así, ¿no? Totalmente una falsa salvación, ¿no? Va a ser lo que nos va a salvar cuando es lo que nos viene hundiendo hace más de 40 años y estamos cada vez peor, ¿no? De los carteles dicen no al RIGI. Sí, hay uno que dice... Directo, fue directo. Sí. Hay uno, es de la campaña plurinacional no al RIGI, que bueno, está complicado el tema, vamos a decir la verdad. Ya sabemos, todo está complicado como el país, digo, ¿no? El RIGI no se queda fuera. La campaña lo que intenta es, por un lado, a través de una carta que se creó colectivamente en una asamblea, presentarla en las legislaturas, en los municipios, en cada territorio, para intentar que cada municipio, que cada provincia no adhiera al RIGI. Uh-huh. Es una presión más. Esa carta está firmada, tiene muchas adhesiones, y está firmada desde Adolfo Pérez Esquivel, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, personalidades de la cultura, personalidades políticos, diputados, y buscando una amplia unidad, porque hay sectores también del peronismo que adhirieron, que afirmaron, legisladores, no sé, como Victoria Montenegro, Marino, diputados, etcétera, etcétera. O sea, es muy amplia realmente, y bueno, eso intenta hacer alguito de presión. O sea, que sabemos que con eso no es suficiente. Después está la presión en la calle. Mañana se sale en Entre Ríos. El jueves. Ah, hoy es martes. Gracias. Exacto. El jueves se sale, sí, en Entre 10 Ríos. 10 horas frente a las legislaturas. Y así en cada territorio. O sea, la intención es eso. Y la campaña después, para mí, por un lado, tiene esa parte más institucional y de presión. Y por otro lado, hay otra parte que apela un poquito, para mí, a fortalecer, que es lo que a veces cuesta mucho, la articulación interna en la lucha. O sea, que nos conozcamos más, que sepamos quiénes somos, que sepamos esto, que bueno, que de última, ante una urgencia, como pasó ahora con los compañeros de los vecinos en Chubut, ¿vieron? Sí. Que les hicieron una denuncia penal. Eso, que haya respuesta colectiva, ¿no? Y para eso, bueno, son instancias como la campaña, como fue el 4D, ¿se acuerdan? El año pasado, la campaña antiextractivista, sí, que intenta un poco, y la intención es unificar también adentro, fortalecer. Sí, pero así también es como el génesis, digamos, de la coordinadora, nuclear y organizar, y no sé si está bien dicha la palabra organizar, pero al menos sí coordinar, nuclear acciones conjuntos frente a un determinado contexto, como era la pandemia y toda lo extraordinario, ¿no?, que tuvo ese contexto, lograron abrochar, abrazar, acuerpar las resistencias que estaban desparramadas, por así decirlo, y que en realidad todas de base teníamos las mismas demandas y exigencias. Sí, exactamente. Siento que es también lo que nos fortalece, ¿no? Como nos vemos atravesada por la misma coyuntura, tenemos el mismo objetivo antiextractivista, la fuerza nos da en la unidad y al estar en distintos territorios, ¿no? Podernos encontrarnos más allá de eso en diferentes acciones, en reuniones, por más que sean virtuales, la verdad que se siente mucha amorosidad, mucha reciprocidad. Y eso te da fuerzas también para seguir cuando a veces hay territorios que no están tan fortalecidos a nivel calle y eso les da un empujón también para mismo conocerse. Sucedió mucho con la campaña del 4D, que muchos territorios se vieron encontrándose con más asambleas de su provincia, cosa que nos venía y nos dijeron, eso no sucedía hace un montón y fortalece un montón a la lucha ambientalista el poder encontrarse y juntarse con un objetivo en común. ¿De cuál? Sí, hablando en relación al RIGI, ya se aprobó en Chubut, se aprobó en Jujuy, para ser informativo, se aprobó en San Juan y en Mendoza también. Sí. Y en Río Negro. En Necochea, ponele, municipios el pequeños, municipio de Necochea, bueno. Y de Bahía Blanca también. aprobaron el RIGI. Y en Entre Ríos lo que también se está evaluando es el RINI, que es un incentivo nacional. A las grandes inversiones provincial. También. No, porque mientras tanto lo que esto significa es la aprobación para que esta falsa solución, ¿no? Sí. De inversiones que vendrían a por nuestros bienes comunes, sí. ¿No? Los mal llamados recursos naturales, sí. Extraer con un montón de beneficios y condiciones impositivas, arrasar con todo e irse, porque no tienen ningún tipo de condición de quedarse, de devolver todo lo que se van a llevar, ¿no? Son políticas de exterminio. Exacto, y saqueo. Total, sí. Sí, el RINI es el régimen de incentivo a las nuevas inversiones, que lo que busca igualmente es dar beneficios a las industrias nacionales. Esa es la diferencia con el RIGI, es a través del lo impuso el peronismo en Entre Ríos para beneficiar a la industria nacional supuestamente, pero no deja de ser más beneficios para quienes hoy tienen todos los beneficios, ¿no? Sí, creo que es más para el agro. O sea, tiene como un detrás, la letra chica es el agro allá en Entre Ríos. Exactamente. Que es un montón. Sí, pensaba en esto que decís, lo de la entrega. Yo todavía como a veces me cuesta creer que, primero, que se hayan atrevido a tanto. Segundo, que haya pasado por el Congreso, que se haya aprobado. Siendo que es tanto, ¿no? Porque es muy burdo. Es lo que decís, no solo 30 años, sino que, por ejemplo, ante un conflicto legal, ¿vieron ese apartado? Sí. Entre una empresa que, por ejemplo, no sé, si contaminara en alguna comunidad, algún río, algo, cualquier cosa que pudiera pasar, las leyes acá en Argentina no tienen incidencia y tendría el CIADI. El CIADI, que responde al Banco Mundial. Claro, internacional. O sea, exacto. Sí. O sea, que Argentina va a perder. Siempre, o sea, estamos totalmente desamparados, o sea, porque realmente va a pasar, porque es un escándalo, lo que decís, ya pasó en Río Negro, que pusieron la pelo pincho, no sé si se acuerdan, sí. Frente a un derrame, o sea, son cosas que pasan y quedamos totalmente a la merced del sistema capitalista. Y pensaba en esto que decías antes, con respecto a BFS, yendo ahora a la Cordi, ¿no? Frente a algo tan, a un monstruo tan grande que viene alimentándose hace años, porque yo pienso que si a la sociedad por ahí se le hubiese explicado un poquito de qué va este sistema, ¿no? Y qué significa desarrollo y progreso cuando hablamos de desarrollo y progreso, cuáles son las consecuencias de ese desarrollo y de ese progreso, y cómo se llega a ese desarrollo y de ese progreso, por ahí me parece que hoy tendríamos como una resistencia un poquito más grande pensando en términos de conciencia, ¿no? De lo que significa el RIGI. La mayoría de la gente no lo sabe y a la poca gente, por ejemplo, fuera por ahí del palo ambientalista con la que he hablado, le decís inversiones o megaminería o bueno, va a traer, no, pero va a traer, o sea, es la misma lógica que se viene reproduciendo de hace años, a eso me refiero, ¿no? No es que hubo un salto solamente, me refiero a, bueno, apareció ahora Milei y esto se instala. Esto está instalado como un sentido de desarrollo que nos va a salvar, como decía Rolly, de hace años. Entonces, ¿cómo desarmar ese discurso ahora? Es un desafío enorme, enorme, enorme, muy grande, muy grande. Y pensaba en esto de BFS como, bueno, tenemos un desafío ahí en la Cordi enorme, de ver cómo también reorganizamos esa resistencia, ¿no? Un poquito, cómo la fortalecemos, porque ya venimos hace 4 años dando un montón, no digo con esto que vamos a dejar de darlo, porque claro que no, pero también pensar en esto, ¿no? En la salud, lo veníamos pensando otro día con Rolly, en la salud emocional, física y todo, porque se redobla el ataque y no hay un redoble de resistencia. La resistencia que a veces está, no sé ustedes cómo lo ven o lo sienten, pero está porque el país está en shock. Yo creo que todavía la gente está en estado de shock. Hay mucha gente por ahí, nosotros del palo, por ahí más disidente de resistencia, más del núcleo. Venimos acostumbrados, yo digo, bueno, tenemos un ejercicio que viene de hace años de poner el cuerpo, de ver ciertas cosas, de ver ciertas injusticias, bueno, de intentar revertir un poquito esta realidad. Y bueno, ya hay algo que no es que nos sombra, que decís, bueno, oh, todo esto, no, porque ves el proceso, desde dónde viene, ¿no? Y cómo esto va sucediendo a que lleguemos hoy a donde estamos como país. La mayoría de la gente es como que de golpe le cayó, me parece, un balde de agua helada, y no sabe ni qué hacer porque está así, helada, congelada, en pelota, como si fuese en el medio de un patio, y no sabe a dónde ir. Porque, de verdad, o sea, yo lo escucho un montón, como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta, ¿qué hacemos? Uh-huh. Y no hay muchas respuestas en términos de dirigencias, digo, ¿no? En general, digo, no hay como alguien que tome... Y en las comunidades, en los territorios, la gente está muy cansada. O sea, hay algo muy de agotamiento de años, de años, de años, de años. Entonces, acá nadie va a dejar de resistir, pero yo vengo hace como un tiempito ya preguntándome cómo hacemos para fortalecer, ¿no? La campaña tiene un poco eso, va eso, iba, como tiene un poco esa intención, pero mismo así todo está como... difícil tirar del carro, está pesadito. Yo agregaría con esto que decís que esto viene de años, agregaría el ítem memoria, ¿no? Porque mañana, miren, les voy a contar algo, mañana se realiza una charla, conversaciones urgentes, dice, ¿no? Conversaciones urgentes y dice, ¿para qué sirve la ciencia en Argentina? ¿Y saben quién es uno de los expositores? ¿Quién? Lino Barañao, ex ministro de Ciencia y Tecnología de este país. Lino Barañao se ocupó de ir contra Andrés Carrasco, que venía a decir, che, esto de la soja, ojo, porque produce cáncer, y lo demostró científicamente, y se juntó con las madres de Ituzaingó, y este ministro se encargó de, no sé, investigarlo, decir de todo de Andrés Carrasco. Entonces creo que también viene por ahí, ¿no? La historia, esto de que van a ser solo unas poquitas hectáreas donde vamos a poner soja transgénica y miren cómo estamos hoy, ¿no? Total. Sí, y en ese sentido, ¿puedo sumar algo? Sí, por supuesto. Uno de los carteles que traje es, hablando de Andrés, es una campaña que está impulsando la Asamblea Exaltación Salud, ahí en Exaltación de la Cruz, que se llama Contaminar es Delito. Así que bueno, están pidiendo ahí solidaridad. Quien quiera se hace un cartelito o puede buscar en las redes, @exaltacionsalud. Y ahí van a ver, bueno, contaminar es delito, ellos van, si les mandan la foto, ellos van subiendo fotos. Y con el objetivo de, leo lo que me pasaron de la asamblea. Dale. Dice, en el partido de Exaltación de la Cruz existe una cautelar que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de la población. Las fumigaciones que violan la cautelar son ilegales y sus autores han sido denunciados por ello. Luego de más de 5 años y 3 fiscales, aún no hemos tenido una respuesta acorde. Las causas a productores y funcionarios cómplices han sido alevosamente cajoneadas. Seguiremos denunciando e insistiendo, pero necesitamos que la comunidad se involucre para que el fiscal Irigoyen deje de mirar para otro lado y haga su trabajo. Sumate. Hashtag contaminar es delito. Para más información, escribinos Exaltación Salud OK en Facebook y en Instagram Exaltación Salud. Recién esto, ¿no? Hablamos de las resistencias en Exaltación Salud, estaba pensando en la salud de Exaltación de la Cruz, donde un montón de personas precisamente denunciaron enfermedades como el cáncer, enfermedades respiratorias, y lo enlazo enseguida a esto, que lo que nos une también es cómo las distintas gestiones, independientemente de qué partido político sean, tienen esta dinámica de persecución y hostigamiento, armando causas, persiguiendo a quienes están poniendo el cuerpo, ¿no?, para denunciar toda esta avanzada. Y hablábamos de Río Negro, pero también o en Chubut, Exaltación de la Cruz, AUSA, ya está en Mendoza, y también todos los que han defendido la ley 7.722 están con lo mismo. O sea, Nora Moyano tiene una causa desde hace años y está tratando de que la absuelvan, y sistemáticamente la están llamando para declarar, y salta algo nuevo en torno a un ataque que ella ni siquiera estuvo presente. O sea, son causas sumamente armadas. Catamarca, es como hay algo ahí que plurinacionaliza realmente, sí, las demandas, pero también las estrategias, ¿no?, con las que nos van atacando. Sí, totalmente. En este sentido, todavía tenemos también acá dos compañeros presos por la movilización el 12 de junio contra la ley Bases y el RIGI. Y 33 compañeros que todavía tienen su causa abierta, habiendo demostrado totalmente su inocencia. O sea, no hay causas alguna que... O sea, que defienda que hoy tengan su causa y su proceso abierto. Y tenemos a dos compañeros que tienen totalmente que estar en libertad y siguen todavía presos, ¿no? Por eso decimos que son presos políticos, sí, porque es una intención política de amedrentar la salida y la manifestación, ¿no? Por eso decimos manifestarse no es delito, es un derecho, es... como hemos ganado todos los derechos, es en la calle. Nadie, ningún gobierno nunca nos regaló ningún derecho. Lo hemos ganado gracias a la movilización y al estar y a protestar y a acuerpar en las calles los derechos que uno cree que es quien gobierna nos tiene que dar. Pero ningún gobierno, porque después, viste, se dice que no, que tal presidente o tal otro nos dio dicho derecho. No, lo hemos conseguido gracias a la movilización popular. Y eso también es tener memoria, ¿no? Sí, memoria de lucha. Cual. Sí, además eso también, lo que esta memoria y esta resistencia en las calles, creo que es lo que hace más liviano ese carro cuando se pone pesado, ¿no? Es como, sentís pesado el carro, porque es como, che, cada vez tenés más causas. Pero ¿qué es lo que te da más fuerza? Precisamente esa unidad, ese acuerparnos, esa sensación de que también la lucha transfeminista la tiene, ¿no? Él no está solo, no está sola, tenés a quién abrazar y con quién salir. Y hay algo ahí que desde las resistencias ambientalistas han logrado abrochar este último tiempo, ¿no? Sí. Pienso en las juventudes, y independientemente de algunas diferencias que pueda haber con algunos sectores, se han abrochado, se han sumado y hemos podido armar una fuerte resistencia que en otro momento estaba invisibilizada, y creo que la pandemia ahí logró encontrarnos. Sí, sabes que cuando hablabas de lo de la represión y la criminalización en casi todos los territorios, pensaba en esto que decís, en algo que para mí en los últimos años, no sé si es por experiencia propia o en general algo más colectivo, me parece que está más, un poquito más sobre la mesa lo que pasa con el movimiento socioambiental, que no es el hippie claro, que defiende el árbol y nada más, sino que es mucho más profundo, es económico, es un modelo de país, es un montón de debates que se pueden dar, que son necesarios darlos, que por ahí no está la respuesta cuando te dicen, ¿y qué propones? No sé, primero que vos puedas asumir que tenemos un problema. Partamos de la base que tenemos un problema si seguimos reproduciendo esto. Después pensemos juntos ¿Cuál es la solución? Porque si solo es la chicana, de ver, ¿qué es lo que vos propones? Yo no sé, soy una persona a pie, que no tengo la experiencia suficiente como para responder eso, pero colectivamente por ahí sí podemos empezar a pensar, lo tenemos que hacer, que aparte es algo que por ahí es importante empezar a decirlo, lo tenemos que hacer. Son debates que se dan para mí, que son necesarios que se den en otros ámbitos, que pueden ser ámbitos de sindicatos, como por ejemplo hoy es un tema que se lleva al encuentro de Memoria, Verdad, Justicia, que quizás antes no estaba muy sobre la mesa y era un tema bastante invisibilizado. Mismo sigue siendo un tema hasta en el FITU, digo, y lo voy a decir así, en la izquierda, que por ahí podría ser lo más de vanguardia que podemos tener, o no sé, o lo más, disidente, por así, dentro de lo partidario, no es lo hegemónico, eso seguro, y sin embargo hoy sigue siendo, en algunos sectores, no todos, pero del FITU, un tema de segunda o de tercera, que no es tan relevante. Yo siempre digo, si vos sos anticapitalista, no podés ser menos que anti-extractivista, porque va de la mano. Entonces, si vos luchás contra este sistema, vos tenés que luchar contra este otro sistema, porque están vinculados, no se puede pensar uno fuera del otro, ¿no? Uh-huh. Pero no es un tema todavía, para mí debe pasar algo, que esto de verdad, como Dios atiende en Capital, y acá el extractivismo aparece, ¿no?, como urbano de una manera muy solallada, no tan, la persecución no es directa, acá es lo que decía Rolu, salís a la calle a manifestar, seas ambientalista o no seas ambientalista, no importa, te llevan detenido, te persiguen, es otra la relación que hay en la ciudad, que es diferente en los territorios, en las comunidades, ni que hablar en las comunidades originarias, digo, es diferente el impacto que viven las personas cuando ven ahí el agua del río que sale marrón y ya no la pueden usar, o el impacto que tiene la salud, lo que hablábamos con Exaltación, o lo que pasa mismo en Hachal, que ya está demostrado, 5 derrames, o sea, cosas que son increíbles, ¿no? Como es diferente, me parece, el nivel de conciencia y de registro que hay. Y acá es muy difícil, todavía sigue costando. Me parece que ahí el movimiento, por ahí la coordinadora, tiene un desafío grande, que es llegar más al campo popular. Como tener ahí un laburo más territorial acá hecho también. Que bueno, ahí estamos, tratando de articular con la organización el movimiento piquetero. Mismo Daniela, ella se llamaba ambientalista también, digo, ¿no? Como lesbiana, o sea, reivindicaba varias identidades, que me parece que eso también es importante. Juan Pablo, uno de los compañeros que estuvo detenido, él lo dice, que él se fue a manifestar sobre todo contra el RIGI. O sea, hay algo de eso, aunque no se nombre, nosotros lo sabemos, y me parece que ahí tenemos como un desafío grande, como poder instalar este debate, por lo menos que se instale el debate en la sociedad o en todos los sectores, lo más amplio posible, que no quede solo reducido a que somos nosotros quienes debatimos esto, ¿se entiende? Sí. Porque es muy de nicho, y cómo saltamos el nicho es siempre el desafío, creo que cualquier movimiento, esto que hablabas del colectivo travesti trans, o sea, es lo mismo, o sea, pensar que la opresión o tu vulneración de tu ámbito o del movimiento en el que vos te identificás o el que pertenecés no se reduce solo a vos, como pensarlo más colectivamente me parece que es importante, y es un desafío ahí que tenemos, y la coordinadora me parece que en ese sentido trae algo que es interesante, por lo menos para mí es interesante, creo que acaba Rolu también, que es como un poco el lograr como la intersección de muchos sectores dentro de un mismo espacio, que es un desafío, me parece que también tenemos como sociedad, que las diferencias no sean un motivo de separación o de ruptura, sino que nos podamos sentar a ver si tenemos coincidencias y algo en común, que con la Cordi se logró, que fue la lucha antiextractivista antes que todo, y es un espacio que está abierto a cualquier sector que se quiera sumar en tanto que quiera luchar contra ese sistema. Y bueno, y ahí hay partidos de izquierda, los que están o los que los que apoyan esta lucha, digamos, y después hay organizaciones, el movimiento piquetero, hay, bueno, está el FOL, está Marabunta, hay asambleas de diferentes territorios, hay mucha gente autoconvocada, mucha como gente. Nosotros acá, digamos, como una diversidad de espacios, que eso también me parece que es nutricio a la hora de construir como formas de abonar a la política, que no es sectaria, que no es hegemonizante, sino que es rediversa, como la naturaleza misma, y abonar justamente a eso. Yo aprendí mucho, a mí BFS me enseñó mucho en ese sentido, a poder dar debates desde esa diferencia y poder generar, llegar a un consenso. Llegar, las reuniones eran de 4 o 5 horas a veces, porque realmente llegar a un consenso con diferencias políticas, con consistencia de diferentes sectores, las asambleas que no quieren saber nada con los partidos. Entonces, poder encontrarnos todavía sigue siendo un desafío, porque yo creo que el movimiento socioambiental territorial, hablo, no por ahí el de libros y demás, el de las asambleas, el que están ahí en los territorios, todavía tienen como un espíritu, un toque para mí, lo voy a decir así, pero va con todo el amor del mundo, un poquito sectario. Me explico a lo que voy. Medio receloso del espacio, no sé si es sectario, pero algo como de la identidad de 100% puesta ahí. ¿Se entienden a lo que me refiero? ¿Sí? Sí, carita. ¿Cómo? Sí, más que nada, en realidad es también frente a tanto daño, ¿no? Porque es esto, es que, también es un poco de armar un caparazón de protección y que te abrace frente a tanta represión, tanto hostigamiento. En territorios pequeños saben dónde vivís, saben a qué escuela van les pibis, saben a dónde estás trabajando, saben absolutamente todo. O sea, hay una manera de hostigar y perseguir que acá en una ciudad tan gigante pasás medianamente desapercibida. Entonces creo que también ese caparazón, esa cosa de, bueno, nos cerramos, es una estrategia sumamente de supervivencia y protección muchas veces. Sí, totalmente. Sí, y mientras que hablabas, cuando nombraste muchos autoconvocados, yo pensaba como la BFS también, a mí y a muchos otros, nos dio la posibilidad de ser un actor político y tener la misma fuerza y la misma voz que una organización, porque ahí cada voto y cada palabra de cualquier autoconvocade vale tanto igual que una organización, que una asamblea, y eso, al menos a mí, al momento de ingresar a la coordinadora, me pareció hermoso, me pareció que tenés una fuerza extra, que por más que no tengas un aparato detrás o 15 personas que te respalden, tenés toda una grupalidad que te escucha y que podés llegar a consensuar acciones con toda esa diversidad de personas, que es, la verdad, a mí me parece maravilloso. Y te da también la posibilidad, abre para mí la posibilidad a muchos otros que están solis, que quizás no tienen ganas de meterse en una organización, porque les pasa como a mí, que no me identifico con ningún espacio y me muevo libremente por todos, que te da la posibilidad de poder participar y encontrar grupalidad. Más allá de las diversidades, ¿no? Para mí eso me parece algo alucinante, que poder encontrarnos más allá de las diversidades en un momento donde todo es hostil, donde todos desconfían de todos, donde las diferencias hacen a no querer hablarte, a señalarte con el dedo porque sos diferente. Al contrario de eso, nos encontramos y más allá de esas diferencias y nos unimos frente a un objetivo en común, ¿no? A eso en realidad me refería, perdón, no quería decir que las asambleas eran sectarias, pero por ahí como buena terapeuta, o sea, hay algo de que pienso en relación a la identidad de las personas y cómo afecta eso a la hora de pensar colectivamente. Que no digo que las identidades estén mal, sino que nos atraviesan, es parte muy fuerte de nuestra vida, y a veces, como cuando la gente dice, soy Perón, y es la gente que es totalmente peronista y o totalmente trosca o totalmente algo totalitario total, que voy a decir, bueno, yo no tengo tu misma identidad, ¿cómo nos encontramos si tu identidad es tan cerrada, es tan totalitaria? ¿Desde qué lugar podemos conversar y encontrar puntos en común? A eso me refería, como pensar en identidades, que cuando la identidad queda muy, no sé, yo lo pienso bastante así, tomada, de una manera, es muy difícil para mí pensar colectivamente. Yo lo veo hoy en los partidos, o sea, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Como un caso muy, muy, que por ahí todos podamos entender lo que estoy hablando, que es muy difícil porque la gente abona a su partido, a su espacio, a su discurso, a su candidato. ¿Me entiendes a lo que me refiero? No hay, vos no ves en la sociedad como una intención política, por lo menos hoy, de trascender eso. Hay una intención muy chiquitita, pero la gente no, cuando hablan los políticos, las personas, no te hablan de otros sectores que también es válido porque están luchando. ¿Me explico lo que voy? Sí, y eso me parece que puede abonar a un sentido de lucha más colectiva, que es la que hoy me parece que urge y estamos necesitando, porque de esta, si no nos salimos juntes, no vamos a salir. ¿Hay próximas acciones de Basta de Falsas Soluciones? ¿Qué pregunta? ¿En Entre Ríos? En Entre Ríos, sí. Hoy están los territorios, es donde están saliendo y estamos tratando de bancar desde ese lado. Nosotros venimos articulando mucho con el Encuentro de María Verde Justicia, entonces también estamos viendo de cómo también entrelazar, ¿no? Esto de los derechos humanos y realmente el ambientalismo, que es un derecho humano, el derecho a la salud y a un ambiente sano. Entonces, bueno, todo este movimiento necesita un reorganizarse para poder salir más fuertes, porque nos estaba pasando esto que en las calles somos poquites, ¿no? Esto de las diferencias que hablabas con los movimientos socioambientales, al separarse, porque hay una parte que es la que se fue con el peronismo, vamos a decirlo así, porque es así, cuando dejó de convocar a la calle, Jóvenes por el Clima, EcoHouse, dejaron de convocar a la calle, la calle en el movimiento socioambiental se vio muy reducida. Entonces, estamos buscando la manera de cómo nos reorganizamos dentro de la coordinadora con otros sectores para poder salir de una manera mucho más cuidada también, ¿no? Porque hoy la calle está muy complicada, también la criminalización está muy difícil, y salir para que después tengamos 3 o 4 compañeros presos tampoco está bueno. Entonces, siempre hacerlo con cuidado es importante. Sí, no sé cómo estamos de tiempo, pero habla... ya. Ya estamos. La pregunta tiene... Quería agregar el camino, hablabas de derechos humanos, el camino que nos abrió Norita, siempre con la defensa al agua, siempre con la defensa a los territorios. Así que celebro también esta unión de los derechos humanos, del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia por los derechos socioambientales. Les queremos agradecer muchísimo esta visita. Gracias. Muy hermoso. Gracias, seguimos sacándonos fotos con los carteles. Sí, siempre. Ahogante. Hay que gritar, hace José Vasconcellos. Y hay que gritar, señor.

35 años. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Cortan el beneficio de la red SUBE. El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó este lunes que desde el próximo 1 de septiembre, por decisión del Gobierno Nacional, dejará de estar vigente la red SUBE, el beneficio que permite reducir el valor de los pasajes de aquellos usuarios y usuarias que en un lapso menor a 2 horas utilizan 2 o más servicios de transporte público. Según advirtió Bianco, la eliminación de este sistema provocará un aumento de hasta el 60% del gasto en transporte para los usuarios que hacen más de un viaje, ya que tendrán que pagar el boleto pleno. Hasta ahora, gracias al boleto integrado de la red SUBE, los pasajeros que tomaban más de un transporte en 2 horas pagaban el primer viaje con tarifa plena, el segundo con un descuento del 50% y el tercero con 75% de rebaja. Abrazo al Instituto Rofo contra el ajuste. Sobrepoblado, sin presupuesto y con salarios por debajo de la línea de pobreza. Así describe la situación del Instituto de Oncología Ángel Rofo. Los trabajadores del Centro de Salud dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que ayer lunes realizaron un abrazo simbólico al edificio en defensa del instituto y de los demás hospitales universitarios. Sostienen que a los recortes presupuestarios del gobierno y a la liquidación de las paritarias se le suma un aumento en la cantidad de pacientes por la crisis y la desregulación de las prepagas, lo que deja en una situación crítica al primer establecimiento oncológico de América Latina con más de un siglo de historia. En nuestro instituto se atienden pacientes de todos los puntos del país, pero la población en su mayoría está conformada por personas con bajos recursos. Ahora se está produciendo una sobrepoblación y una sobredemanda por la crisis sanitaria, la desregulación de las prepagas y también por la caída de las obras sociales producto de los despidos, comentó Federico López Ponsati, delegado de la Comisión Interna del ROFO, que agrega que estamos teniendo una demanda cada vez más exponencial y sin estructura para solventarla, justamente por la crisis presupuestaria. Si se profundizan estas políticas, los tratamientos pueden llegar a correr riesgo. Organizaciones de jubilados lanzan plan de lucha contra el veto de la ley de movilidad jubilatoria. El pasado sábado 24 de agosto tuvo lugar el segundo plenario de organizaciones de jubilados, donde se votó un plan de lucha contra el veto del presidente Javier Milei de la ley de movilidad jubilatoria votada en el Congreso Nacional, cuyo rechazo fue acompañado con el voto en contra de legisladores y legisladoras que responden al expresidente Mauricio Macri. Decidieron concentrar así el próximo miércoles 28 a las 3 de la tarde en el anexo del Congreso para luego movilizar a Plaza de Mayo junto a sindicatos, agrupaciones, organizaciones sociales, estudiantiles, barriales y asambleas. También van a movilizar un día por mes en Plaza de Mayo, especialmente el próximo 20 de septiembre, el día del Le Jubilade, cuando planean realizar un cabildo abierto, lanzar una recolección de firmas contra el veto, nacionalizar la concentración y ronda de todos los miércoles en las provincias y localidades, y movilizar al PAMI y ANSES el próximo 1 de octubre, que es el Día Mundial de Le Jubilades. Además del aumento jubilatorio, reclaman alimentos, medicamentos gratuitos, atención integral en PAMI y obras sociales, pasaje gratuito y tarifa social de luz, electricidad, gas y teléfono. Nos vamos para Colombia, que prohibirá las exportaciones de carbón a Israel. El gobierno de Colombia prohibirá a partir del próximo jueves las exportaciones de carbón a Israel como medida de respuesta a la ofensiva israelí sobre Gaza, en concordancia con la defensa de los derechos humanos recogida por la Constitución del país. El artículo 95 de la Constitución Política establece que la calidad de colombiano implica obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o salud de las personas, señala el decreto del gobierno presidido por Gustavo Petro. El decreto, con fecha del 14 de agosto, menciona además explícitamente las medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en Franja de Gaza, que reconocen la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina con ocasión de la operación militar llevada a cabo por Israel después del 7 de octubre del 2023. Cuatro minutos nos separan de las 11 de la mañana. Hay 13 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 17 grados. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Además, una fe de ratas. La Secretaría de Transporte Nacional dijo que va a continuar subsidiando los colectivos nacionales, es decir, los que comparten jurisdicción, y mantendrán los descuentos en pasajes integrados con trenes. Ahora nos vamos al terreno de la fantasía, porque desde el más allá, la tía Amelia hizo llegar sus alpargatas rojas con moño de seda. Dicen que quien te las calce podrá leer el mapa del camino a seguir en este contexto enredado. ¡Charco de arena! Jen del tambo hacen locura negra. En María la Prieta Brava, trabajando como esclava, para el señor Lodovero, tiene rasgado su dedo, y a dolor y a su cintura, las cadenas de amargura, la han marcado de por vida, no le queda otra salida, que no sea la locura. En la noche la campana, mientras la luna la ampara, en la empaliza profunda, con la furia que la inunda, entre predio la pantera, con agilidad certera, coge puña su guadaña, y con su sangre ya se baña, no fue en vano su espera, no, no, no fue en vano su espera. Ancestras. Mira. las 11 de la mañana, estamos entre tambores y ojalá que suenen muchos tambores hoy en la concentración a la 1 de la tarde, marcha contra el gatillo fácil. Ayer se hizo en La Plata y hoy en la Plaza de Mayo. A las 3. Así es, Pauli. Esperamos también que suenen los tambores el próximo 29 en Paraná para decirle no al RIGI, como nos contaban las compañeras de Balsa de Falsas Soluciones. Y también que la próxima semana quienes habitan esta ciudad puedan acercarse al Festival Internacional de Cine Independiente. Hermoso, hermosa nota, iniciativa de estos festivales de cine independiente ahí en la ciudad de Paraná. Ya tenemos que empezar a subirnos a la montaña. Sí, ya tenemos que irnos porque hasta estamos un minuto pasadita, pero bueno, ya nos podemos reencontrar mañana. A las 9 de la mañana, que tengan lindo martes. Yo esto no lo he visto en mi vida. ¿Quién es Dalet?